une socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Fue porque nunca tuvimos gramáticas ni colecciones de viejos vegetales. Y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Perezosos en el mapamundi de Brasil. Una conciencia participante, una rítmica religiosa. Contra todos los importadores de la conciencia enlatada. Queremos la revolución de los indios caribes, mayor que la revolución francesa. La unificación de todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros, Europa ni siquiera tendría su pobre declaración de los derechos del hombre. La edad de oro, anunciada por América, la edad de oro y todas las girls. Filiación, el contacto con el Brasil Caribe. El espíritu se niega a concebir el espíritu sin cuerpo. El antropomorfismo, necesidad de la vacuna antropofágica. Para el equilibrio contra todas las religiones del meridiano y las inquisiciones exteriores. Teníamos la justicia, codificación de la venganza, la ciencia, codificación de la magia, antropofagia, la transformación permanente del tabú en tótem. Contra el mundo reversible y las ideas objetivadas, cadaverizadas, el stop del pensamiento que es dinámico, el individuo víctima del sistema, fuente de las injusticias clásicas, de las injusticias románticas y el olvido de las conquistas interiores. El instinto caribe, contra las élites vegetales en comunicación con el suelo, contra las historias del hombre que comienzan en el Cabo Finisterre, el mundo sin fecha, sin firma, sin Napoleón ni César, contra la verdad de los pueblos misioneros definida por la sagacidad de un antropófago, el vizconde de Cairú. Es la mentira repetida muchas veces. No tuvimos especulación, pero teníamos adivinación. Teníamos política, que es la ciencia de la distribución, y un sistema social planetario. Somos concretistas. Las ideas vigilan, reaccionan, queman gente en las plazas públicas. Suprimamos las ideas y otros parálisis. Por los recorridos, creer en las señales, en los instrumentos y en las estrellas. Contra la realidad social, vestida y opresora, inventariada por Freud, la realidad sin complejos, sin locura, sin prostituciones y sin penitenciarías, del matriarcado de Pindorama. Manifiesto antropófago. Queridos amigos, buenas tardes, Condesa. Buenas tardes. Hoy. Pepita. Noches. Hello. ¿Qué pasó que empezamos más tarde hoy? Te cuento, les cuento. Rápido. Yo venía pedaleando rapidísimo y escucho trac, trac, trac, trac. ¿Qué pasó? Se me desarmó la bici en medio de la pedaleada, chicos. Y yo me intenté apurar lo máximo que pude, pero también resguardar mi vida. Me parece muy bien. Además, Mercedes es una ciudad donde siempre sostengo que está a un paso de explotar. Debido a los conductores. Uh-huh. Viven a contramano del propio espacio. A contramano. Es increíble. Ahí me llegan todas las llamadas perdidas. Lo mal que manejan. Perdónen. Los mercedinos y sus camionetas grandes. Esto es el Puchero Misterioso, programa número 7. No me equivoco. 7. Lo decimos con seguridad. 7. 7. 0, 3. ¿Cómo va Luis? Querido. Buenas noches, muy bien, muy bien. Nos alegramos de poder encontrarnos de vuelta con vos. No, ninguno de nosotros quedó en el camino. Estamos muy contentos. Pepita llegó. Para mí fue un atentado, sí. Son las 20:15, perdón, Pepita, 20:15, 88.5 Radio Pública Mercedina, www.mercedes.gov.ar/radio o en la app RPM. Ahí nos pueden encontrar. Hoy vine un poco dictatorial, me estoy poniendo a la moda. Veo. Yo estoy tomando agua, porque casi muero. Yo tenía. Sí, perdón. Siempre que sale dame con agua. Dame ese bichito. La Condesa tiene un bichito antiestrés. Por favor, firma el bichito. Esto es antiestrés. Antiestrés. Pero te dan ganas como... Squashy se llama. Squashy se llama. ¿Y, en inglés, y en inglés cómo sería? No sabemos. Ahora hacemos un Instagram. Le podrías haber... De bichito. Es muy, muy adictivo. ¿Esto de dónde salió? Esto de un lugar de... cosas de primera necesidad. Ah, me parece. Cosas necesarias. Cosas necesarias, sí. Por la condesa. By the condes. By la condes. La condes. En inglés, por favor. Le condese. Bueno, entonces dijimos que son como las 8:20, 8:15 más o menos. 20, 16, debido a mi culpa, a mí. No. Sí, igual, igual espectacular bien. La editorial. Eso iba a decir, la editorial fue el manifiesto antropófago. Escrito por Oswald de Andrade. Paren que les digo bien el año. Salió en 1924. El movimiento antropófago fue un movimiento artístico brasilero, porque abarcaba más que solo poesía. Sí, fue publicado en la revista de Antropofagia, obviamente en el año 1, número 1, en Sao Paulo, mayo de 1928. Un poco... La historia reciente del día de ayer nos devuelve al Brasil. Nos trae, sí, el triste Brasil. Pero bueno, a la política le respondemos. Hagamos el programa. Con poesía. Ay, Dios, bueno, dale, hace el programa. Exactamente. Amigo. ¿Cómo venimos? ¿Qué hay hoy? ¿Antipasto? Hoy hay antipasto. Está cargadito. Hay consigna. A ver, consigna. Lanzamos en las redes. Sí. Una propuesta. Para que todos nuestros oyentes nos cuenten ese personaje que es fuera de serie. Que no soy yo, claro. No. Ese squashy. Ese personaje que uno dice, tu vida es una novela, escribila. Bueno, nos pueden contar esas historias. No tiene que ser súper extenso, pero... Puede ser anónimo. Claro. Puede ser, a ver, la historia de un familiar, puede ser de alguien que conocemos. Yo un poco pensando, hoy le comentaba a Pepita, ajá, de un personaje de Mercedino que se me vino a la mente y que creo que su vida, o sea, tendremos que explorarla un poco más. Hay poca literatura sobre él, sí, muchas entrevistas en internet he encontrado. Este señor era Franz Froch, que quizás muchos lo recuerden, andaba siempre por las calles de Mercedes, desde los años 40. ¿Qué? Sí, o sea, de hecho hoy consulté un poco en las redes, en la página de Mercedes en el Recuerdo, sí. ¿Quién lo recordaba? Porque era un personaje, yo me acuerdo que era chiquita y siempre te frenaba si querías una foto, tiene una cámara súper antigua y te sacaba una foto. Wow. Y después te la llevaba a tu casa. Y siempre me acuerdo que me llamaba mucho la atención porque tenía como el pelo blanco, largo, y una capa negra, y una máquina antigua de fotos. Wow. Y era como, ese era el personaje de Mercedes. Y bueno, Franz vivía en el Hotel Mercedes, o sea, durante muchos años vivió ahí. No puedo creer esta historia. Sí, es por eso. O sea, pensaba un personaje de Mercedes que realmente... no sé, digo que la vida es una novela, porque además sobre él se tejieron muchas cosas, que escapaba de la guerra, en un momento algunos decían que era un nazi. O ¿Argentino sea, no era? No, era alemán. Claro. Sí, y bueno, o sea, toda esa historia, y bueno, y hoy me comentaban en el grupo este de Mercedes, uh-huh, en el Recuerdo, que antiguamente los festejos del Día de la Primavera se hacían en la estancia Unzué. ¿Sí? San Jacinto. Claro. Sí. Y bueno, él iba a fotografiar a todos los estudiantes y todos se escondían para no ser fotografiados por Franz Froch, que iba por todos los bosquecitos de la estancia tratando de fotografiar a los chicos. Es como que está buenísima la historia, pero al borde de convertirse en algo completamente turbio. Es algo muy extraño. Yo quisiera bucear más y voy a traerlo en otro programa. Sí, sí. Me encanta. La vida es muy interesante de Franz Froch. Hay un cuadro en la biblioteca, yo hoy te contaba. Ah, sí, tenemos que ir. Un cuadro muy grande de él. A chusmear ahí, que seguramente información hay. Sí. Es un ejemplo perfecto de lo que debería, de lo que queremos que nuestros oyentes nos, sí, cuenten. No tiene por qué ser tan, wow, tan perfecta como la historia que acabas de contar. No, pero esas historias, sí, que a veces circulan en la familia. Total. Como, total, bueno, la historia de un abuelo, no sé. Algo que te parezca que vale la pena ser contado. Como. Sí, además comenten algo, porque, sí, no comentaron nada. Exacto. Alguna cosita, digo, lo que sea. Pueden comentar. Para comer, claro. Sí, sí, nos pueden escribir algo, chicos. Estamos acá. Yo casi muero. No se olviden de mí. Y bueno, a propósito del antipasto, este antipasto, ya un día como suave, veraniego, traje un antipasto también sobre personajes que yo creo, o sea, por lo que estuve leyendo, que fueron muy, muy denigrados en los libros escolares. A ver, responda. Yo voy a hacer una pregunta. Squatchy tiene olor a pastel. ¿Viste? No sé si de almendra. Sí, huele bien. Mire. Squatchy. Huélalo. Estamos en todos los detalles. ¿Vos le pusiste perfume a Squatchy? No, viene así. Pero te da ganas de meterlo en un mordiscón. Antiestrés, exacto. Yo creo que Squatchy, bueno, Squatchy ya salió en redes. Sí, ya es famoso. El gran Squatchy. Es famoso. Bueno, le puchere. French y Beruti. Sí. Rápido. Sin repetir y sin soplar. Escarapela, ¿qué te enseñaban en la escuela? Empalada caliente, quema los dientes. Yo tengo una escena que me armé en mi cabeza de French y Beruti. Yo me imaginaba como una fila, como nos hacían formar a nosotros en el patio de la escuela para saludar la bandera, como fuera. Sí. Yo me imaginaba que en la calle se armaba una fila parecida y que pasaba dos señores, obviamente yo pensaba que eran dos. Con galera, dándote... No, me los imaginaba pelados y tipo Larry de los Tres Chiflados. O sea, es un poco, también se me mezcla con las escenas que se recrean los actos escolares, ¿no? Exactamente. Pero tenía esa imagen de dos viejitos pelados porque pensaba que eran dos. ¿Eran dos o uno? Con esa... Eran dos. Claro, eso es mi problema. Sí. Yo pensé que era uno. Yo pensé que era gigante. No, eran dos. Pero bueno, generalmente los libros han tenido... French y Beruti repartían escarapelas y no mucho más. Y ahí queda la historia. Entre las empanaditas calientes, bueno, todo bueno. Eso. Bueno, y la verdad que quería estos personajes de la historia como ponerlos en valor otra vez. ¿Y quiénes eran French y Beruti realmente? ¿Sí? Se trataba de dos militantes, ¿sí? Del sector más radicalizado de todo lo que fue la Revolución de Mayo. Quienes estaban muy cerca de Moreno y Juan José Castelli. Y siempre estaban muy juntos. French era un coronel del ejército, ¿sí? Estaba especializado en todo lo que eran labores de inteligencia y con una formación intelectual muy sobre todas las teorías que estaban en boga sobre la independencia que venía de Europa. O sea, estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Tanto él como Beruti, lo que hicieron durante la Revolución de Mayo, no solo repartir escarapelas como nos dijeron, sino que le garantizaron a todos los morenistas el levantamiento en armas, ¿sí? Y toda la movilización de los grupos de choque que estaban en las orillas del Río de la Plata. Más que nada lo que confiaban ellos era en la poca acción que tenía Cornelio Saavedra, que era más una tendencia más conservadora. Ellos querían romper con eso y se juntaron para poder hacerlo. Lo cierto de toda esa leyenda que nos contaron en la escuela de las cintas, ellos no estuvieron repartiendo las escarapelas, pero sí lucían unas cintas celestes y blancas que los identificaban como el movimiento radical que quería romper. Exactamente. Era el grupo denominado Chisperos. O sea, eran unos tirabombas totales. Exacto, eran absolutamente revolucionarios. Cuando lo pasan la mejor vida a Moreno, ellos continúan con la lucha hasta terminar de derrocar a Saavedra. Y bueno, básicamente es un poco brevemente, absolutamente abreviado esto, pero un poco el rol de ellos fue básicamente eso. Si no estuvieron repartiendo escarapelas gratis ahí, sino que portaban esos colores que los representaban como un movimiento radicalizado en romper con esa tendencia de la junta que era más conservadora y demás. Claro, había una cosita más, un ingrediente más ahí que no. Había un ingrediente más, como qué que raro, un poquito, pero no. Sí. Y bueno, y un poco, a ver, con el antipasto, en este libro en donde tomé esta historia, que después le voy a contar un poquito más en el plato fuerte, que se llama Los Sabores de la Patria, investiga de cada movimiento. No sé de dónde lo sacó. No sé. Mi casa es la caja de Pandora. Bueno, encontré este libro muy lindo, que después les voy a contar más, y contaba cuál era la especialidad culinaria de French. No. ¿Sí? De French. Porque no solamente era un patriota. La especialidad eran las codornices o perdices en escabeche. Baratito. Sí, o sea, tengo la receta acá, el que quiera la decimos muy breve. Pero bueno, se dedicaba, esa era la especialidad y era muy conocido y se la pedían continuamente a la receta esta de las perdices de Friends. ¿Las hacía él? Las hacía me él. Me encanta eso. Mira, les digo muy breve. Sí. French, ¿no? Hablamos la de receta, French. Exactamente. La receta de perdices de French. Solo. Anoten. Lápiz y papel. Primero consigan las perdices, las codornices, no sé, salen a cazar. En ese momento abundaban y eran una plaga durante toda la Revolución de Mayo. Primero, French lo que hacía, las hervía en un caldo hecho, mitad vino, mitad agua, ¿sí? Con huesos de cerdo y vaca, hojas de laurel, orégano y sal gruesa. Después de hacer todo este movimiento, las escurría y las distribuía dentro de un pequeño tonel donde las cubría con vinagre, granos de pimienta negra y un poco de ají picante triturado. Y después, ¿sí? Claro, el dragón invertido. ¿Sí? Fresquito de la cocina. ¡Ay! ¿Sí? Fermentado. Y después, si vos ibas a la casa de frente, te convidaba con unas perdices. Te paso a squash, ¿no? Ay, porque por favor. Lo estabas buscando. Lo necesito. Así que bueno, estos son mis personajes. French, habrá más. Domingo French y Beruti. Antonio Beruti. Exactamente. Y, digamos, el que cocinaba acá, claro, y las perdices de Domingo French. Exactamente. Caían todos en la casa de French. Todas. Comer eso, exacto. Bien, y comían perdices y eran felices. Y eran felices, y patriotas. Y patriotas. Bueno, y Pepita, ¿usted tiene algún personaje para traer a cuento? Yo no, pero sé que hay alguien que está queriendo participar de esta mesa. Y no está acá, es un fantasma. Hoy va a haber muchos fantasmas. Es una voz que trae recuerdos. El fantasma de French y de Beruti, los fantasmas de ellos están acá. Ajá. Bueno, pase French, siéntese. Sí. Ahí va. Trajo unas perdices. Squashy, que tendrá. Además de Squashy, hay otro personaje que está ingresando entonces en este aire. Uh-huh. ¿Quién lo quiere presentar? Luis creo que es el encargado de directamente de tirarlo adelante y démosle paso porque tiene una voz que es potente. Tiene una voz, personaje invitado. Sí, y promete seguir apareciendo. Promete el doctor Marafiotti, el profesor Marafiotti. El profesor Marafiotti. Profesor, no doctor. No, dijo profesor. Le digo profesor. Profesor. Porque acá el contacto con el profesor lo tiene la condesa. Nosotros estamos atentos, tomando apuntes. Atentos a la condesa. Bueno, cuando quieras, Luis. Bueno. A ver. Unos pequeños inconvenientes técnicos. No. El audio del profesor, ¿se lo pasamos a nuestro querido operador? Se lo pasamos a nuestro operador. Yo creo... ¡Ay! Luis, una cantidad de audios. ¿Estás explotando, Luis? Lo estoy explotando de una manera violenta. No, ya sé que no está bueno. Papá me lo dice. ¿Pepita fue consultada esta? No, ¿usted? No. ¿Squashy? El profesor, nadie. Hasta, o sea, vos venís, ponés el pito play. Plenis. Se juntan con Luis, acá nos cagan el programa. En el 29 y 26. ¿Vos podés parar de victimizarte un minuto? ¿El atentado fuiste vos o Luis? Luis no tiene nada que ver. Bueno, ahora yo lo involucré. Estoy diciendo que Luis no tiene nada que ver. El problema fui yo. Ah, mira, lo reconoce el tipo. Exactamente. Bueno, cuando quieras, Luis, al profesor. Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy vamos a hacer alusión a una gran canción que no es cualquier canción, sino la que da origen nada menos que a la bossa nova. A partir de la composición de Joan Gilberto que graba en 1958 y se intitula Llega de Saudade, que enloqueció a toda una generación que se volcó a este nuevo ritmo loco por entonces desconocido. Uh-huh. A partir de la nota de un crítico musical que llamó bossa nova al ritmo y sonido de esta canción salió el nombre para este nuevo género musical. Tenemos algunos testimonios de jóvenes promesas de la música brasileña que enloquecieron al oír Llega de Saudade. El joven Caetano Veloso nos decía: me quedé estupefacto la primera vez que lo escuché, lo ponía todo el día en el winco, hasta que vino mi viejo, se calentó, me rompió el winco y me mandó a laburar. Chico Huarque confesó haber escuchado no menos de 400 veces seguida la canción tratando de ganarle una apuesta al negro Garrincha. Pelé por lo pronto nos decía: yo lo escuchaba en Suecia durante el Mundial. Voy a revelar algo, Ese mundial lo ganamos usando esa canción como cábala. La poníamos en todas las macumbas que le hacíamos a los equipos contrarios. Gilberto Gil esperaba que la pasen por la radio todo el día y ponerse chocho de contentos cada vez que sonaba en la radio, que era más o menos una vez cada 15 días. Para el año 58, en Brasil, el presidente era Juscelino Kubitschek. Brasil salía campeón del mundo en Suecia y Oscar Niemeyer trabajaba en la creación de la futura capital brasileña. El niño Jairzinho Bolsonaro era noticia por acosar e introducir un crayón en la nariz de su compañerita de jardín, Lola Brás, la que se haría famosa 20 años más tarde cantando La Lambada. Lula la conoció esta canción muchos años después, porque para ese entonces, con 14 años, trabajaba 12 horas por día en una fábrica de tornillos. Y eso es todo por hoy, amigos. Disfruten de este tema y de su autor. Y hasta la próxima. ¡Ea, Pepe! Bueno, el profesor... Un poco intenso. El intenso. Y aparte le metió... Mas si ella volta, si ella volta, qué cosa linda, qué cosa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, lado assim, abraços e beijinhos e carinho. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela mais não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Há menos peixinho a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Si no, era porque, el último programa. Si no, claro, era el último programa de. Sí, te ibas de la ciudad, te ibas. Yo despedí al forastero, los restos del forastero. Se despedían la 29 y 26. Buenas tardes, buenas noches, son 20:34. Le Puchere Misteriose. Acá arranca nuestra sección. Feijoada. El plato fuerte. Sí, feijoada hoy. El plato fuerte. Poroto. Pedos. No, bueno. No, querido. La idea es una feijoada para acercarnos al pueblo. Al pueblo, al pueblo. Lo que acabamos de escuchar, como el profesor lo anunció, ¿qué? Y después ¿qué? El forastero lo pisó, pero no importa. No, pero igual no salió, porque era... creo que Luis justo hoy estuvo terrible. Sí, está terrible. Escuchábamos a Joao Gilberto con Llega y Saudade. Vamos a estar bien brazucas hoy. Pero bueno. Brazucas de ahí abajo. Sí. Bueno. Por eso tenemos feijoada. ¿Arrancó? Ustedes trajeron cositas, ¿no? También para charlar. Para aportar a la feijoada. Para aportar a la feijoada. Claramente. Miren que todo. Comilonas todo, traje. Todo se aporta. Comilonas de la patria. Todo va a la misma olla. Sí, sí, sí. Como decía la abuela. Bueno, Pepita, acá estamos en la Radio Pública Mercedes. ¿Qué va a sumar este puchero? Claro, sí, tire. Yo traje un librito de cuentos llamado La Laguna, de Sergio Delgado. Sergio Delgado es santafesino, nació en 1961. Él, bueno, publicó, por ejemplo, La Selva de Marte en 1995 y El Alejamiento en el 96. Y Sergio Delgado trabaja, ahora vive en Francia, pero tiene un trabajo académico en el marco de la Universidad del Litoral. Un trabajo académico muy interesante porque preparó una edición de toda la obra de Juan L. Ortiz. Sergio Delgado se encarga un poco de reunir la poesía del litoral. Sí, además él tiene una participación especial en la UNER, en la editorial de la UNER. Uh-huh. Dándole visibilización a no solamente a aquellos escritores del litoral, ¿no?, de ese corredor tan importante para la literatura argentina, sino también a aquellos escritores que se refirieron al litoral, como por ejemplo Arlt en algunos Aguafuertes, Quiroga y bueno, otros tantos autores argentinos, clásicos también. Es muy interesante el trabajo que está haciendo en realidad toda la UNER. Sí, están como... O la Eduner, creo que no, es editorial... De la universidad. De la Universidad, sí. De Ríos. No quiero decir que regionalizan la literatura, pero es importante, la sí, devuelve. Cuando uno se encuentra en la periferia respecto, en la periferia cultural, ¿no? Totalmente. Respecto de la capital federal, es importante hacer... una zona propia, generar una zona propia, rescatar a quienes estén ahí, no dejar que se pierdan. Y bueno, también me parece que Delgado logra darle un nuevo nombre o renombrar a una zona ya muy trabajada de la literatura. Él solamente armó universo, me parece. Además de que aportó con su literatura, lo que les estoy trayendo hoy... Es un libro de cuentos que les voy a contar una cosa que me pasó a mí, muy de distraída. Cuando yo empecé a leer este libro, pensé que era una novela lo que estaba leyendo. Porque agarré el libro y lo empecé a leer. No me dediqué ni a prestar atención a ningún paratexto. Hace tiempo esto. ¿Cuando yo empecé a leer este libro? Claro. Sí, más o menos 2013, ponerle. Lo leí ya dos veces, pero... Lo leí y dije, esta novela, qué raro. Mirá esta novela, cómo corta acá y sigue hasta que la... Tonta de Pepita se dio cuenta que estaba leyendo cuentos. Tonta, pobre tonta. Pero bueno, esta ambigüedad que me pasó a mí de distraída y de apurada, en realidad no está tan mal, porque los cuentos que construyen La Laguna tienen todos un mismo hilo conductor y un mismo tema. Sergio Delgado trabaja mucho la memoria, no la memoria a lo Proust, que sería la memoria que... O sea, la memoria que se abre por la evocación de algo, ¿no? La escena de Proust es la magdalena mojada en el té y ese sabor lo lleva a su infancia. Bueno, acá no pasa eso. Y sin embargo, se trabaja insistentemente sobre la memoria, sobre el asalto que los... este tipo... Estoy hablando de literatura seria y me hace una carita con squashy que es horrible. Es nuestro nuevo personaje. No, Dios. El asalto que la memoria, que nos puede pasar a todos, de repente y porque sí te acordaste de algo, y tu imaginación, tu cerebro empezó a hilar historia, a traer recuerdos, a traer pasado, incluso a profetizar un poco sobre el futuro e incluso el presente. Entonces... Todos los cuentos están situados en, como dice el título, cerca de una laguna que significa para el narrador que vuelve a esa laguna después de muchos años. Y bueno, tiene un trabajo muy interesante, repito, sobre el asalto de la memoria, sobre cómo funciona la memoria no sistemática, por así decirlo. Si quieren les leo un pedacito, sí, del cuento, del extenso cuento La Laguna. Son 12 cuentos los que integran este volumen. Fue publicado en 2001 por Beatriz Viterbo y dice así. Cuando yo era niño, mi padre solía traerme aquí. Lo recordé ahora, mientras marchaba hacia la casa de mi amigo, el día después del accidente en el que se le dio vuelta la piragua en medio de la laguna, y él y el amigo que iba con él cayeron al agua y estuvieron horas o minutos, no lo sé bien, luchando por sobrevivir, hasta que un pescador que por casualidad estaba en la zona lo rescató. Solo a mi amigo, porque el amigo de mi amigo se ahogó. Y recordé esto, que de niño solía mi padre traerme con él a la laguna, que tenía totalmente olvidado, es curioso, precisamente en este momento, mientras iba en el colectivo hacia la casa de mi amigo a verlo después de tanto tiempo. Y no hubo nada que despertara en mí este recuerdo tan profundamente dormido, el gusto de nada, el olor de nada, el sabor de nada, ni mucho menos la visión de nada, como no lo hubo nunca antes. Los años que estuve yendo a la facultad todos los días, en este mismo colectivo y haciendo este mismo trayecto, con la laguna que ahora contemplo por la ventanilla a mi derecha, tantas veces a mi derecha, tantas veces la misma laguna. Eso fue un pequeñísimo fragmento de lo que Delgado tiene para decirnos. A mí me pareció un libro de cuentos muy denso también por momentos. Esto muy propio también de los escritores del litoral, quizá de ser muy recursivos con un tema, sí. Además de con el espacio, ¿no? Además, es el libro que también leí un par de veces. Es interesante cómo trabaja este concepto de zona también, sí. ¿No? Y se vuelve bastante, en ese sentido, deudor de la poética que tal vez trabajó Saer y que Saer sigue trabajando en sus textos, ¿no? Sí, aunque él no esté. Y claro, y Juan L. Ortez, y Hugo Padeletti, y algunos otros, hasta Van der Molle en sus composiciones también, sí. Toca en lo tocante al río, y bueno, algunos otros autores contemporáneos que si bien no participan del río como composición o como imagen poética y centro de una poética, pienso ahora en Ricardo Romero, Celo Almada, que también construyen esa zona, ¿no? Uh-huh. Y perdón, quizás ya lo dijiste, Pepita, pero ¿por qué nuestros oyentes tendrían que quizás leer? Porque me parece que es un volumen de cuentos no ambicioso en lo que respecta, sí, a la prosa. Sí. Es muy simple la prosa. Toca también fácilmente una fibra en quien lo está leyendo, porque a todos nos pasa temas cotidianos. Temas cotidianos, en realidad procesos, sí, mentales cotidianos, sí, diría. Está bueno. Sí. Como estar atravesado, y también lo que tiene mucho es te trae a reconocer tu zona un poco, porque es el recorrido de un personaje que pasó 10.500 veces por el mismo lugar, sí, pero de repente, después de algún hecho, como bueno, en ese fragmento que les leí, ese accidente, él ve esa misma zona que ya la vio, que ya la tenía hastiado, de repente de otra manera, y ahí empieza a reconstruir su historia, sí, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Interesante. Me parece, sí, que no es ambicioso en el sentido de que no busca una prosa compleja, ni barroca, ni sí, llena de vueltas y piruetas. Es simple en ese sentido, y en esa, sí, simpleza se pone densa la simpleza. A mí, sí, me gustó mucho. Te moviliza. De hecho, nunca hubiese, sí, imaginado que te deja como tiene como un tono un poquito solemne por, sí, momentos, como serio. ¿Sabes qué me hiciste es acordar? Es simple y serio, está, eso quise decir. Ah, está bueno. Me hiciste acordar cuando trajiste el libro de Hernán Roncino, ¿te acordás hace unos programas atrás? Es que bueno. Es esa misma búsqueda, totalmente. Como la búsqueda de la ciudad, sí, no sé, en un proceso de volver a vivir en un espacio, y como, sí, los recuerdos de la ciudad no sé, quizás parado en otra edad, en otro tiempo, en la misma calle, el mismo, sí, olor, el mismo, no. Sí, ese también se mete en cuestiones de vinculares, ¿no? De relación, de, bueno, relaciones familiares y amistosas y amorosas. Voy a leerlo. Léalo. Che, ahora me estoy dando cuenta, sigo mirando a Squashy. Prometemos fotos. Squashy está metido en una taza. Claramente. Es un gatito. Es lo más hipster que vi. Claro, pero. ¿Recién te das cuenta? Uno está aplastando. Y aparte atrás tiene una cosa rara. Tiene una colita, es un gatito, Squashy. Pero si está dentro de la taza, ¿cómo se ve la colita? Hay un agujerito. No, es muy raro. Este Squashy es bastante delicioso. Es un personaje complejo. Bueno. Condesa. Bueno, la condesa, les traje. Este libro se llama Los sabores de la patria. que está escrito por un periodista que se llama Víctor Ego Ducrot. Aparte, el segundo nombre de Víctor es maravilloso. Víctor Ego. Ego, yo no sabía que era un nombre. Lo podemos empezar Egon, a usar. Sí. Mi hijo Ego. Digo, a más de uno le caería muy bien. Por favor. Nombre. Bueno, nada. Todo bien con Víctor. Ego. Ego. Este señor es periodista, publica en medios nacionales y demás. Este libro es del año 98. Generalmente publica en distintos medios y demás. Pero me pareció interesante, más allá de esta anécdota, ingresé por la anécdota de French y Beruti con él. Sí. Pero bueno, cuando me puse a hojearlo, a leerlo, es muy interesante porque lo que hace es buscar cómo es hábitos en lo culinario que hace el, esto es típicamente argentino, sí. El asadito, el dulce de leche, ¿por qué? ¿Qué sucesos históricos, qué movimientos? O sea, por ejemplo, con los inmigrantes hay un capítulo que se dedica absolutamente a eso, cómo nos transforma, porque la dieta, uno empieza, no sé, desde el desconocimiento, pero cuando se lee el capítulo que es desde en la colonia, era muy básica la comida. O sea, es como, ¿cómo pasó de ahí al asado, a las pastas? Bueno, hubo toda una transformación social, y lo que hace en el libro, muy prolijamente en cada capítulo, se dedica a desde la época de la colonia hasta la actualidad, toda esa transformación a través de las comidas y de los movimientos sociales, cómo fue transformando el paladar de los argentinos, y incluye unas recetas muy interesantes. Está la de las perdices. Sí. y French. ¿Atraviesa a otros personajes de la historia, así como French, sí, y Beruti? Sí, a varios. Hay una que yo no la conocía, pero evidentemente es muy conocida, que se llama La Perichona, que era una francesa que era de la alta sociedad, pero era espía. Y nos, o sea, lo que hizo el rol de ella fue alertar sobre las invasiones inglesas. Ella sabía que iban a llegar antes y alertan todos los círculos sobre las invasiones inglesas. Muy bueno. Muy bueno. Claro, y cuentan todas las recetas de ella y que estaba mal vista, en cierto sentido, lo culinario, porque no se acostumbraba que la patrona se arremangara, claro, y se pusiera a cocinar, por ejemplo. Y ella era conocida por esos platos y por esas recetas que no compartía mucho. Entonces, como que atraviesa distintos personajes. Hay uno que no profundicé tanto, pero bueno, leí un poco de la década de los 70, cómo con todo, bueno, la gente que estaba atravesada, bueno, por una década oscura, sí, en la Argentina, en Latinoamérica también, bueno, que mucha gente se tuvo que ir del país, y cómo trataban de adaptar en otros lugares las comidas de acá, y el sentir de la comida, cómo nos conecta con la patria, con la infancia, con tantas cosas. Entonces me pareció interesante, y es muy, muy simple, una narrativa muy sencilla de leer, pero la verdad es que me pareció interesante para conocer un poco más también sobre historia y sobre, sí, por qué comemos lo que comemos. Claro, eso está buenísimo también, y ligarlo, como desacostumbrar la costumbre. Sí. No, eso, preguntarse, sí, de dónde salió esto de, sí, bueno, no sé si el mate, pero la sensación, sí, de comida es muy importante, sí, para la cultura argentina, el, sí, momento de la comida. Sí, exactamente. Y está buenísimo, que después quiero leer. Sí, obvio. Eso, sobre los cambios que la inmigración trajo a la mesa diaria. Sí, muy interesante. Sí, sí. Muy interesante. De hecho, podemos hacer un rastreo, si se quiere también, Pepito me puede ayudar en eso, en los cambios que trajo la conquista, ¿no? Y cómo influyó. ¿En la comida? Exactamente, el espacio precolombino, sí, ¿no? Por la variedad. ¿Acá en América o al revés? Porque al revés influimos de más. Las dos, exactamente, de las dos maneras. ¿Qué hubiese sido América sin la papa, el cacao? Sí. ¿De qué hubiese sido de los europeos? ¿Qué hubiese sido Europa? Sí, no, perdón, claro, dije América, qué tonta. No, sí, por favor, no diga eso. Dijiste cacao y ahora haciendo conexiones, pues. Dale. Pero el profesor hoy, profesor Marafiotti, que estuvo, sí, al principio, me recomendó un libro que se llama Cacao. ¿Qué cara tiene el profesor? ¿Cómo es de cara? Tiene como el pelo un poco alborotado, así. ¿Por qué se junta con el profesor y no lo sabe? Claro, ¿y por qué? Tenemos unas jornadas nosotros. Literarias, románticas, chicos, no puedo contar tanto. ¡Wow! Profesor, si estás escuchando. Puerta. Se abre una puerta, ¿se cerrará? No sabemos. Bueno, el profesor, si se cierra, estamos quizás un día lo invite acá. Sí, fuera, por favor. Le mete a la radio a tomar unos mates y bueno. Que traiga comida, profesor, esta mesa. ¿Qué te recomendó? Me recomendó un libro en relación al programa que tenemos hoy, que estamos hablando un poco de todo lo que está sucediendo en Brasil, que se llama Cacao, la novela. Y habla sobre todo el tema de cómo los obreros estaban dentro de toda una plantación de cacao y no podían salir de ahí, cómo se produce toda la explotación dentro de ese lugar, esa plantación. No me acuerdo el autor, pero es muy conocido, me va a matar el profesor, pero quería decirlo porque me habló mucho de esa novela y me pareció interesante también por todo lo que está planteando, por lo que venimos hablando. Así que nada, era eso, un comentario al pasar. Me gustó mucho lo que aportaste, Condesa, ¿dónde estamos? Voy a explotar este libro, sepan que voy a traer cada programa algo, una receta. Es muy bueno. ¿Qué cocinaba la Perichona? Bueno. ¿Podríamos cambiar el nombre de la Condesa por Perichona? No sabemos. El profesor y la Perichona. Bueno. Una historia de amor. ¿Y Forastero, usted trajo algo? Ay, él se hace misterioso, por favor. Escuche. Bueno, sí, estuve viendo el almanaque y dije el 31 es Halloween, ¿no? Halloween. Halloween, sí, Halloween. Claramente. Halloween. Dije, ese espacio, esa celebración tan no nuestra, pero que ya de a poco se va instalando, ¿no? En muchos lados veo que para la fecha los niños salen disfrazados de calaveritas locas y hay toda una suerte de festividad del truco. Sí, dulce o truco. Dulce o truco. Todavía no cayeron en mi casa. Cosa maravillosa. Para que la canasta del sweet. Entonces pensaba, ¿de dónde viene esta celebración tan no nuestra? Y encontré que sufrió, como tantos otros procesos culturales, una suerte de sincretismo con el fin del verano celta. De ahí vendría, es importante para el mundo anglosajón, ¿no? El Samhain, que es un término celta, que luego obviamente se cristianiza y bueno, por una superposición de conceptos y prácticas, el cristianismo logra cristianizar, ¿no? Para decirlo de algún modo. Entonces dije, bueno, no, tan Halloween, no quiero pensar tanto en Halloween, a ver, dame algo que sea más del continente. Y me fui a México para pensar, claramente ahí Pepito está haciendo cosas. Perdón. No, me encanta. Y me fui a México y dije, bueno, a ver, el Día de los Muertos. ¿Cuándo es el Día de los Muertos? ¿Qué es? ¿No? Hoy ya está bastante popularizado el Día de los Muertos. Entonces dije, bueno, el Día de los Muertos es, señoras y señores, el 2 de noviembre. Una tradición mexicana. También es el primero y el 1 y el 2 de noviembre. Y tiene que ver, se remonta a una tradición precolombina, donde los mexicas, mayas y otros pueblos antes de la masacre, antes de la conquista, como los totonaca o los purépeca, celebraban este difícil momento. Este difícil pasaje que es el que lleva, que va de la vida a la muerte, ¿no? Sí. Y cómo festejaban y cómo trataban a esos cuerpos y a esos espíritus de sus ancestros. Realmente es una celebración muy a contramano de la celebración. El Día de los Santos, no se olviden que es el primero de noviembre, claro, el Día de los Santos, exactamente, el Día de todos los Santos. La tradición occidental, decís. La tradición occidental cristiana. Es el primero de noviembre. Entonces acá también se produce un sincretismo sobre el Día de los Muertos. Claro. Pero aún así este concepto de sincretismo funciona bien también para el Día de los Muertos. Pero el Día de los Muertos sigue manteniendo cierta, ¿cómo decirlo? ¿Independencia? No sé si independencia, cierta autonomía respecto al Día de Todos los Santos. Nunca vi una celebración, aparte dura mucho. En realidad el calendario azteca, mexica, tenía 18 meses y era todo el noveno mes se daba esta celebración del Día de los Muertos, que duraba todo el mes, ¿no? Claro. Entonces cada 12 horas los muertos iban renovando, iban llegando distintas oleadas, sí, de muertos, digo, muy fuerte la imagen. ¿Cómo es? Claro, ¿cómo es la imagen? O sea, ¿tenés como en la cabeza? ¿Alguien vio la película Coco? Bueno, sí, obviamente, hay mucha reposición literaria, cinematográfica, hay muchas referencias estética a eso. Sí, estéticas también, Diego Rivera. Que, sí. ¿Las calaveritas mexicanas son eso? Exactamente, las calaveritas mexicanas tienen que ver con esto cuando se rinde el culto. Y a mí me hace pensar más bien en las huacas o en un montón de imágenes. Obviamente estoy haciendo unas transposiciones muy violentas porque esto tendría otra explicación también, o tendría el oyente tendría que investigar un poco mejor. Estos son solamente disparadores. Y estas fiestas estaban presididas por la diosa Mictlantecacihuatl, que era la dama de la muerte, la esposa de Mictlantecuhtli, que era el señor de la tierra de los muertos. Y realmente era interesante, o es interesante, cómo se afronta este pasaje de la vida, sí, a la muerte. Y bueno, quizás, perdón que interrumpa, sí, pero quizás desde otro tono también, porque por lo que tengo entendido, que es muy poco, no es lo mismo que nosotros tenemos el concepto de muerte. Exacto, es que por eso lo importante para ellos es, en este sentido, es cómo se muere, y no ese concepto cristiano de qué es lo que se ha hecho en la vida para ir al paraíso, merecerte, ¿verdad? O exactamente. No, entonces para ellos en estos siguen manteniendo como una conexión también, exactamente, con el muerto, sí, con ese más que con el muerto, es con lo ancestral, con lo ancestral, sí, ¿no? Con, y no tanto pensándolo en la tradición, sino lo ancestral de uno. Pregunta, ¿el manejo del cuerpo cómo es? ¿En qué sentido? El del cuerpo muerto, ¿se preserva también el cuerpo muerto? De los huesos, tierra, la calavera, eso. Okay. No, igual, perdón, pero México no sé. Pero quiero decir, el mantenimiento del cuerpo en México es igual que acá. Ah, sí. No, digo, en la tradición mexica. Sí, obviamente se guardaban las calaveras. Piense que todo esto, usted, Pepita, sabe de esto. No, bueno. No me venga a tirotear. Usted sabe que esto, la calavera, el hueso, determinados huesos fueron siempre muy importantes dentro del ajuar y el panteón de creencias de los pueblos precolombinos. No solamente para los mexicas o lo que fueron los aztecas. Y entonces el punto está en cómo se muere. Hay una idea de, por lo general, la civilización se despojaba un poco de lo que sería la culpa, ¿no? Entonces, casi sale un muerto. Bueno, y en base a cómo moría ese habitante de estas distintas comunidades, en base a cómo morían, se dividían, iban a distintos espacios, ¿no? Y cada espacio de esos tenían sus nombres, son varios, son 4 o 5. Muchos dicen también, porque la verdad es que se empieza a sufrir una superposición o un abigarramiento de creencias, también está dedicada a Huitzilopochtli, es otra figura muy interesante dentro del panteón mexicano. Y bueno, lógicamente el sincretismo, como lo que fue produciendo, claramente es una hibridación, pero sigo sosteniendo que en este caso, en el caso de el Día de los Muertos, no logró arrasar con todo aquello que, sí, que era de determinada manera. El origen, o sea, el primero es de una tradición celta, se va derivando. El origen de Halloween. De Halloween, okay. Yo traje el... Está conectado el Día de los Muertos. Bien. No. Sí. En donde se conectan es que los dos producen, exactamente, los dos sufren, sí, el sincretismo religioso. Sí. Que es una imagen y es un concepto interesante cuando se superponen dos creencias. Obviamente que no se superponen, sí, una intenta solapar a la otra para poder captar a ese creyente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en México, Cortés llega, invade. Entonces, ¿dónde pone la cruz? Arriba del templo indígena. Entonces eso sería más o menos para, sí, que la Virgen de Guadalupe, una, claro, Virgen negra. Entonces, ¿qué, cómo funciona eso? Para poder atraer al aborigen, al indígena, al colonizado. Exactamente, al colonizado, y que no sienta tanto rechazo, sí, contra una imagen que no es propia. Sí. Bueno, eso sería básicamente en líneas generales. Y Después, obviamente, referir a Bajtín, que en este tiempo, en esta celebración de los muertos, hay una inversión del orden dado. Sucede como un discurso antioficial, un espacio donde es todo liberación, risa. Y sería interesante, quien quiera y haga esa lectura, siempre funciona muy bien. Y bueno, como estábamos hablando tanto de muertos y de fantasmas que vienen recorriendo nuestra Latinoamérica, me parecía que era importante o interesante traer a un muerto que habla de otro muerto. Y cuando Luis quiera, somos todo oído. ¿Qué pasó, compadre? Hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la mar de los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óiganle, óiganle la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejanas, como el cuatro en el alero, como la pena en mi canta, como el gallo en el silencio, como el tiro en el asalto, como el como el relincho, como el casco en el silencio, como el grito del centauro en las que se... como el clarín. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenlo como regresa a llenarnos de amor en este inmenso desierto. Honor Silvio para mí. Bueno, ese también era una recuperación de ciertos muertos, ciertos fantasmas que no van a dejar de estar en el espacio, en el aire de Latinoamérica. Así que bueno, son las 21.04, estamos muy pasados, como siempre. Estamos en la radio pública de Mercedes, www.mercedes.gov.ar/radio, RPM 88.5, obviamente una FM. Así que, compañeros, yo creo que tendríamos que aceptar que el programa no termina a las 9 y dejar de, forzar, decir, ¿no?, que estamos fracasando. No, no, no, para mí no es un fracaso. No, porque nos pasamos. Hay que aceptar que, bueno, esto es así. Cuando podamos terminar el programa, va a terminar. Exacto. Me encanta la idea. Yo, respecto de los fantasmas, voy a decir una cosa. La semana pasada recomendamos insistentemente una serie, hablando del exorcista. ¿Se acuerdan que el programa sí. anterior, el forastero habló mucho sobre el exorcista, la película, cierto. El cine del terror, sí. prendió un montón, todos nuestros oyentes estaban re felices? Bueno, y recomendamos una serie llamada La Maldición de Hill House. Sí, así que Carmen, la empecé a ver. Bueno, seguís viéndola, no mires el último capítulo. Ok. Carmen, Delfina, seguramente están del otro lado escuchando. Tenemos que hablar de esto. Mí, Federico, sí, realmente la... Perdón oyentes. Que la interrumpa, Pepita, pero usted sabe cómo terminé cuando mala terminé. Mala esa serie. Realmente termina mal, horrible, un final feo, es mal hecho. Rotundamente mala, patriarcal. Murió el guionista, para mí murió el guionista y lo cambiaron. Me dijeron que no sé. De hecho, vi que en redes, de hecho, muchos escritores recomendándola, la verdad, muchachos. Terminan de verla antes. Sí, o recomiendan como escriben. Tienen el. Está todo seco ahí. No, bueno, voy a terminar de verla. Sí, terminá de verla porque indignate. Viene súper bien y termina en la basofia total. Es una basofia. Acá me manda un mensaje. Noemí dice que es buenísimo el programa. Que, gracias, Noemí. Muchas gracias. Que también es bueno recordar que en un principio eran festividades agrícolas, básicamente, y de ofrenda a la madre tierra y veneración de los ancestros. En muestra de respeto hacia los ancestros. Uh-huh. Claramente también sucedía en las anglosajonas, germanas, nórdicas. Así que bueno. Muy interesante. Nos vamos a una canción, volvemos. ¿Qué dicen? Sí, por supuesto. ¿Qué les parece si escuchamos Oggi e Gia di Festa de Elsa Suárez? Oggi è Gia di Festa. Oggi. Dia de festa. Alô, Comas! Alô, poeta! Alô, poeta! Alô, Comas! Então se liga! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passou por aqui. festa, por aqui. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, de poeta pra comanche. Hoje é dia de festa, de comanche pra poeta, hoje é dia de festa. Vuelta en el puchero mentiroso. Pero hoy tenemos un tema que ver con vos. Licenciado, cuando venga el licenciado vamos a tener que preguntarle un par de cosas más. Bueno, no sabemos qué pasó con el forastero que bebió. Y una 12. Puchero bueno, mentiroso. Lunes, puchero mentiroso en el Le Puchere Mentirose, la RPM FM 88.5. Ya saben, teníamos una consigna. Sí. Era destacar algún personaje interesante de vuestras vidas. Fuera de serie. Fuera de serie. Sí, algún personaje que les parezca que su vida es digna de una ficción. Yo voy a llamar a Squashy. Bueno, la idea una vida. Igual es que esta consigna, por decirlo de alguna manera, sea un pedido. Sí. Más podemos decirlo así. Un pedido que va a durar semanas. La idea es como generar alguna especie de galería de personajes interesantes para poder rescatar historias nuevas. Y las veremos. Vamos a ver si la gente se pone las pilas. ¿Están para un café con masitas? Sí, ay, sí. Ya hicimos un programón. Agendusa. Bueno, ¿qué hay el fin de semana? Hoy es lunes, pero nosotros ya estamos pensando el fin de semana, claramente. Por ejemplo, el sábado 3 de noviembre, en el almacén de Espora. ¿Saben dónde es Espora ustedes? No llegamos nunca. Bueno, agarren la calle 26 y le mandan derecho hasta... La calle 26 fue la primera calle de la que vos hablaste, el primer programa. Sí, exactamente, más allá... La calle sobre la cual estamos parados en este momento. Todo lleva... Lleno de fantasmas que vienen del teatro. Usted es forastero, sí. Siga derecho, pase la cruz, bien. La cruz de palo, la dicho. Pasa. Pasa la cruz de palo. Y sigue hasta Espora. Bueno, ahí, volviendo. El sábado 3 de noviembre están las Malbones en el almacén de Espora. Con entrada de 150 pesos, o sea, se reserva previamente y va a haber un show muy lindo de las Malbones. Quien no las conoce, búsquenla en las redes sociales y son maravillosas. Tengo entendido que el almacén de Espora además es un lugar muy hermoso. Muy bello, sí. No está abierto siempre, pero claro. Se abre para distintas actividades, festividades, o sea, es muy lindo el lugar. Genial. Esto es el sábado 3. El viernes, 18 horas, perdón, 18 horas. ¿No? Sí, a partir de 18 horas. Sí, a partir. Genial. El viernes 2 de noviembre a las 9 de la noche. Es el Día de los Muertos. Exactamente. Bueno, en la Dumer está el dúo. Venimos con las palabras, no nos estarían acompañando. A ver, volvemos. Viernes 2 de noviembre a las 9 de la noche está el dúo Robledo Bonchini en la Dumer. Forastero, no se ría porque usted tiene malo. La entrada es de 150 pesos. Ya la fui a ver el día de su estreno. Muy buena, las actuaciones excelentes. Me gustó. La recomiendo. Está el Reñidero también, ¿no? ¿Está todavía? El Reñidero todavía está. Sí, en la biblioteca. Si no me equivoco, jueves, sábados y domingos, algo así. Sí. Hay que acercarse a la biblioteca. La biblioteca. Los horarios. Sí. O en Facebook están circulando los horarios. Exactamente. Y bueno, y para culminar este fin de semana, el domingo 4 de noviembre a las 18:30 horas en el Museo de Arte de Mercedes, está la presentación de Heroína, la Guerra Gaucha, una novela de Nicolás Correa. A.K.A. alias Forastero. Forastero. O sea, tenemos una presencia estelar en el programa. Él sonríe, sonrojado, pero bueno, nada, es eso. Me escudo de Squashy. Está atrás de Squashy en este momento, pero bueno, el domingo el Forastero presenta su novela en el MAM y... ¿De qué va estaremos. La presentación? ¿De qué va? ¿Quiénes van forastero? A participar? Bueno, saquémonos las caretas, contanos. Hola, sí, soy Nicolás Correa. Contanos. Soy autor. Bueno, en la presentación va a estar moderando el señor Andrés Cartelli, el licenciado Andrés Cartelli. Luego... van a haber algunas palabras, algunos comentarios a propósito de la obra de la poeta Elena Ramponi, Verónica Mateo y Florencia Trimarco. Y finalmente una entrevista a cargo del periodista, escritor también, Patricio Leisegui. Así que bueno, queda bastante mal que hable de mí mismo en mi programa. Súper interesante. Nuestro bastante. Programa, la verdad es que. Pero si vienen, una copa de vino habrá para brindar. Sí, también se va a charlar sobre el libro, que es realmente una voz nueva respecto de Malvinas. Es una historia de amor. No quiero spoilear demasiado, no sé cuánto puedo spoilear. Creo que una historia de amor fracasado está genial. Una historia de amor fracasado con el marco de la guerra. Relatada por una voz muy potente. Muy potente, se va a estar. Y nada, no te estamos tirando flores a vos. No, solo estamos diciendo, estamos hablando de la princesa. Bueno, gracias. Heroína. A la princesa. Sí, va a estar el libro a la venta. Va a estar el libro a la venta, eso quería recalcar. A un precio amigo. A un precio amigue. Bueno, Pucheres. Nos vamos a la mierda, como el cierre, nunca me acuerdo del cierre. Levanten la mesa. Junten las migas. Junten las migas, no sean sucios. Sean buenos comensales. Los dejamos esta noche. La condesa se despide. Pepita se despide. El forastero. Gracias. Nos quedamos escuchando a Chico Buarque a pesar de vosotros. Vai ser outro dia. Sem lhe pedir licença.